del versículo, hermano Armando Pacheco, la cita nada más. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dice el Salmo 65:4, hermana Rebeca González? ¿Con qué palabra comienza? Muy bien, bienaventurado. ¿Con qué palabra termina, Sandra? ¿Termina con templo? Ok, termina con la palabra templo. Ah, ¿quiénes son los bienaventurados, hermana Chinita? Ajá, los que escogiere y atrajeres. Hay tres referencias a la casa de Dios. ¿Cuáles son esas tres? Tres palabras diferentes. Diana, ¿cuáles son? Atrios. La otra, Diana. Casa. Y la otra, Marita. Templo. Atrios, casa, templo. Muy bien. Dijimos que comienza con la palabra bienaventurados, termina con la palabra templo. Los bienaventurados son los que Dios escogiere, y hay tres palabras a las que se refiere a la casa de Dios: con templo, casa y atrios. En orden sería atrio, casa y templo, ¿verdad? Ahora ya lo tienen entonces. A ver, chavalita, dinos el versículo, por favor. Muy bien, vamos a ver quién más me lo puede decir. Hermano Jacobo, ¿me lo puede decir? Ok, hermano Noé, ¿me lo puede decir? Hermano Amado, ¿me lo puede decir? A ver, otro que tenga canas. ¿Ya no? Vamos con los jóvenes entonces ahora. Carlos López. Hermano Eliseo. Jorge, 65:4. Bienaventurado. Seremos para que habiten tus atrios. Seremos saciados de bien a tu casa. Bien, muy bien. A ver, de los jóvenes, ¿quién me dice? ¿Tú, María? Roberto, ¿sí? A ver. Bien, todos juntos, dice así: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65:4. Vamos a orar, hermanos, y luego comenzamos. Señor, te doy gracias por la presencia tuya. Es una garantía cuando nos reunimos en tu nombre. Y si estamos reunidos en tu nombre y tu presencia es garantizada por tu palabra, entonces sabemos que habrá bendición. Pero muchas veces nosotros mismos, con nuestra actitud, con nuestra mente distraída, no valoramos esa presencia divina. Te ruego, por lo tanto, Señor, que disipes de nosotros toda duda, toda incertidumbre, todo temor, toda angustia, toda preocupación, todo malestar. Y Señor, nos abraces, nos rodees con tus brazos y nos enseñes para saber apreciar y valorar lo hermoso, lo grande, lo precioso que es que estemos en la casa de Dios. Toma en tus manos, Señor, nuestra vida. Estamos confiando en ti, nos ponemos en tus manos, pido sabiduría, palabras, gracia, tino para enseñar tu palabra bien. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Bien, hemos hablado sobre la participación de la mamá para la asistencia fiel y puntual en la iglesia, ¿verdad? Dijimos que la primera cosa que tiene que hacer es tener en mente que su esposo e hijos necesitan ser ayudados. ¿Por qué? Porque el hombre no es consciente por sí mismo de las necesidades que el hogar tiene. En esto muchos podemos sin ningún problema coincidir. Otros tendremos que batallar un poquito para asimilar esa verdad. Los hombres estamos ocupados en cosas más trascendentes, de mayor alcance, de mayores consecuencias, y no nos damos cuenta de los detalles. Para mí los detalles son muy importantes, y no menosprecio la labor de lo que tenemos que hacer en la casa, como reparar alguna fuga, acomodar algún mueble, hacer alguna, pero eso demuestra que hay cositas que uno no se da cuenta por sí mismo. Uno no se da cuenta que tendiendo la cama estamos ayudando a la esposa para que las cosas vayan mejor. No se nos ocurre si la esposa no nos dice: mira, viejo, si tú me ayudas a tender la cama. ¿Cuál problema? Tender la cama no tiene ninguna ciencia. A lo mejor le ponemos la colcha atravesada, pero no, ¿me entienden? Pero necesitamos... En cosas del carro, del trabajo, del pago de impuestos, de las deudas, de esas cosas, ¿no? Entonces la mamá debe estar consciente que su esposo y sus hijos necesitan ser ayudados. Luego dijimos que la mamá debe reconocer sus debilidades y que no puede hacer las cosas ella sola. Hable con su esposo en forma prudente y hágale saber la necesidad que tiene para que le ayude. A ver, hermano, avánzate, por favor, que ya te voy alcanzando. Vamos al punto número 3. Orientar a sus hijos sobre qué y cómo ayudar. Este es el punto en el que quisiera tratar. Orientar a sus hijos sobre qué y cómo ayudar. Pásate a la letra B, por favor, hermano. La letra B. Luego vamos con el... Está muy lenta la computadora. Ahora está la B. Luego vamos con el punto número 1. Hable con su esposo en forma prudente y hágale saber la necesidad que usted tiene para que le ayude. ¿Se acuerdan que dice Proverbios 14:1? ¿Quién lo sabe? La mejor sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Establezca la mirada en su posición, una buena relación con su esposo. Ya lo vimos. Punto número 3. Orientar a sus hijos sobre qué y cómo ayudar. Hay que orientar a los hijos sobre qué y cómo ayudar. Hay que enseñarles a ellos, esto necesito que me hagas, ¿verdad? Y luego también cómo se hace. Tal vez la muchachita bien puede planchar la camisa o los pantaloncitos de su hermanito, pero no sabe cómo. Hay que enseñarle. Tal vez es bueno que el hombre aprenda a darle brillo a los zapatos, pero él nunca ha hecho eso. Y nunca le ha tocado ver a un lustrador de calzado cómo hacerlo. Entonces no tiene ni la más remota idea. Hay que enseñarle cómo se hace. A los esposos también, hermanas, tienen que enseñarnos cómo se hacen algunas cosas, ¿verdad? Yo me puse a hacer papas fritas el otro día y les eché mucho aceite. Pues yo vi en McDonald's que le meten aceite y las... ¿verdad? Entonces le llené el sartén de aceite, ¿verdad? Entonces quedaron sabrosísimas. Pero eso me pasa, es demasiado así. Demasiado. Déjame quitarle y ahí, bueno, la próxima vez le voy a echar menos aceite. Mejor para mí, ¿verdad? Porque está muy caro y era de oliva, de ese que vale $20. Y él sí dice: no, ese no es para mí. Nada, en una bola de cosas. Pero bueno, y luego le eché mantequilla y no llevo mantequilla. Pero salió muy sabroso. Entonces necesitamos que ustedes nos digan, hermanas, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo? En cosas que competen a ustedes. Nosotros les podemos enseñar cómo manejar y cómo estacionarse de reversa, pero hay cosas que no podemos nosotros saber de la casa. Entonces, estamos tratando de aprender qué participación debe tener la esposa en que la familia entera pueda llegar a la iglesia cada domingo puntualmente, para que se involucren todos. Entonces estamos en el punto de que la esposa debe tener alguna participación, ¿verdad? Y por supuesto, no toda, hemos visto que la mujer casi siempre lo hace todo. Y ya hablamos sobre el esposo. También dijimos, hermanos, cada domingo debe crear un ambiente de paz y gozo. Cada domingo la mujer tiene un toque muy, muy especial y sublime en sus manos, en su carácter, que puede inyectar en el hogar. Aquí yo quiero sugerirles que pongan ustedes en sus aparatos de sonido, ya sea grabador, estéreo, pongan música cristiana, tranquila, bonita. Los niños están todavía dormidos. Ponga música en la casa, que se escuche. No hay como despertarse con una buena música que alaba al Señor. No ponga radio. No lo despierte con las noticias. No lo despierte con las caricaturas. No lo despierte con la televisión. No lo despierte con cosas alarmantes. ¿Cómo se dice? Estridentes. No lo despierte con un sartén y la cuchara. No lo despierte con un cubetazo de agua. Despiértelos con un ambiente sereno, tranquilo. Un abrazo, un beso a cada uno de sus hijos, al marido también, ¿verdad? Hoy es domingo, mijito, hoy es domingo, despiértate, el Señor nos estará esperando en la iglesia. Forme un ambiente agradable, ¿me explico? No grite, no levante la voz, no reclame. No reproche, no es tiempo para eso. Habrá tiempo para disciplinar, para reclamar, para castigar. El día del Señor es el tiempo de descanso, de reposo. Si hay cuentas que arreglar, déjalas para después. Dígale a él, es el día del Señor, mijito, te desvelaste mucho. No debiste hacerlo, pero tenemos que levantarnos. Anímate, ya te tengo preparado allí tu ropita y crea, por favor, hermana, crea usted un ambiente de paz, de gozo, de tranquilidad. Eso le toca en grande medida a la mujer. Los hombres también debemos contribuir a esto. No grites, no alces la voz, no regañes. Tus hijos no son animales para que los trates como vacas, como becerros sin control. Porque se va a crear un ambiente de gritos. ¿Usted conoce hogares donde solo se hablan a gritos? ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo! Es que así se acostumbraron. El muchacho no obedecía, entonces se le gritó. Entonces, como vio que la mamá le gritaba, él espera hasta que le grite, porque si no le grita, quiere decir que no está en serio. Entonces, él grita y dice, ¡allá voy, hombre! Pues te estoy hablando desde ahí. Y se crea un ambiente de gritos, de palabras altisonantes, ¿verdad? Dice la Biblia que la respuesta áspera hace subir el furor, mientras que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, aprenda a tener un ambiente de tranquilidad, de gozo, de paz en el hogar. La otra cosa, hermanos, que debemos hacer es ocuparse en la semana pensando en el domingo. Si yo le pregunto a usted, hermano, como cristiano que usted es, como cristiana que usted es, si yo le pregunto a ustedes, jóvenes, como cristianos, ¿cuál es el día más importante de toda la semana para los cristianos? Indiscutiblemente, el domingo. Si yo le pregunto a usted cuál es el día más importante para usted como contador, usted va a decir el día que hacemos la declaración de impuestos. ¿Cuál es el día más importante para usted, el comerciante? El sábado, se vende más. Pero nosotros, arriba, por encima de ser profesionistas, comerciantes, obreros, somos cristianos. Amén. Y para el cristiano, el día más importante de toda la semana es el domingo. Todo gira alrededor del domingo. Si ustedes se fijan, los cristianos, estamos hablando de cómo establecer un hogar cristiano de los nuestros, ¿no? Hacer de nuestro hogar un hogar cristiano. Si ustedes se fijan, los cristianos giramos alrededor de las actividades que la iglesia tiene, especialmente el domingo. Compramos ropa para ponernos el domingo. No sé, y espero no equivocarme, pero si usted compra un carro, lo tiene bien limpiecito para llevarlo a la iglesia el domingo, para que lo vean los hermanos el domingo. Porque la gente más importante para nosotros está el domingo en la iglesia. ¿No es cierto? Le hablamos a nuestros hijos y le decimos, vente, te vamos a comprar zapatitos porque no tienes para el domingo. ¿No es cierto? Para la iglesia. Entonces, no nos hemos dado cuenta cuán importante ha llegado a ser para nosotros la iglesia y sus actividades. Por supuesto, la principal es el domingo. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hacer las actividades de la semana pensando en el domingo. ¿Ok? Usted está lavando la ropa, usted está planchando y dice, mejor yo voy a lavar primero, voy a tener cuidado, voy a tener la ropa planchada que vamos a usar el domingo. Tenemos que tenerle al esposo el uniforme del trabajo, a los hijos el uniforme de la escuela también, pero no olvidar que hay algo más importante que eso, es que se van a poner el domingo. Digo esto, hermanos, porque uno de los graves problemas es que el domingo no tenemos la ropa lista. Y a última hora la santa señora se acuerda que la falda está toda arrugada y se mete a planchar, el burro se le cae, no el esposo, la tabla. Cuando dejamos a mi hijo en la universidad, una de las cosas que nos pidió fue un burro de planchar, y fuimos y le compramos un burro de planchar. Y a los amigos de la escuela, a los amigos de sus compañeros de que le tocaron de cuarto, le dijo, vamos a buscar a Walmart un y no sabía cómo decirlo en inglés, y dijo un burro, y entonces ya les tuvo que explicar a ellos, y de ahí en adelante los muchachos decían, préstame burro. Y muchas veces, hermanos, el burro no quiere cooperar. La plancha no calienta. Hizo corto. El enchufe no sé qué le pasó. Se cayó el break. Y es un desastre. Sepa usted que el diablo está detrás de todo. Todo esto, hermanos, porque no anticipamos. No preparamos las cosas pensando en el domingo. El carro debe estar listo para el domingo. El traje que nos vamos a poner. La corbata. La mejor ropa. Los zapatos. La casa debe estar ordenada. Todo pensando en el domingo. La mamá ya debe saber qué va a hacer de desayuno el domingo. Porque requiere más rapidez hacer el desayuno, pues ella va a pensar que no va a ser una comida complicada. Va a ser algo ligero, liviano, una cosa leve para que se pueda comer pronto y rápido. Y no le traiga que tiene que después poner a remojar el sartén con agua caliente porque se pegó y la grasa y no puedo ir. A mí no me gusta dejar el tiradero y ya sabes. Y tú nunca me ayudas y mil y una cosas. Eso es porque no pensamos en la semana que el día más importante para nosotros es el domingo. Así como pensamos en general, debemos pensar qué estamos haciendo durante la semana en anticipación al domingo. Entonces, ocuparnos en la semana pensando en el domingo. Como usted es la ama de casa, bien dicha esa expresión, hermana, a usted más que a nadie le toca ocuparse en la semana pensando en el domingo. ¿Cuántas veces las prisas, las cosas hechas arrebatadamente nos impidieron venir el domingo? Y ese día el Señor nos iba a hablar. Esa prédica, esa enseñanza era para nosotros y la perdimos porque por alguna tontería, ¿verdad?, nos privamos del gozo de estar en la casa de Dios. Preparen con anticipación la ropa que se van a poner. Hay que levantarse temprano el domingo. Cuando digo temprano, hermanos, pues la verdad es que es relativo. Muchísimos aquí se levantan a las 5 de la mañana entre semana. Muchísimos se levantan a las 4 de la mañana y hay uno que otro que trabaja en Estados Unidos y se tienen que levantar a las 3 de la mañana y se estacionan, van a estacionarse a la línea internacional. Yo he querido cruzar a las 4 de la mañana y eso está atascado. El patio del cruce fronterizo está atascado, 24 puertas y están abiertas como 2 o 3. Entonces lo que hacen los trabajadores, ¿verdad?, los emigrados, van y ponen su carro ahí y lo estacionan enfrente de las colas, o detrás de la cola de la línea donde la puerta se va a abrir a las 5. Ellos saben que se abre a las 5. Pero si se van a estar a las 5, la cola va a estar hasta acá, 3 kilómetros de distancia. Entonces, miren lo que hacen. Llegan, se colocan donde se van a poner, apagan el carro, reclinan el asiento y se duermen. Y cuando los carros empiezan a encender, es una levantadera. Yo lo he visto, quizás a usted no le ha tocado. ¿A quiénes se levantan a las 3 de la mañana? A las 4, a las 5 de la mañana. Hay unos favorecidos que se levantan a las 7 porque entran a las 9. El que se levanta a las 4 dice, y la tiene bien fácil, hasta las 7 te levantas. El domingo para llegar a las 10, ¿a qué hora se tiene que levantar? ¿A las 4? ¿A las 5? ¿A las 6? ¿A las 7? Hay quienes si se levantan a las 8, a las 10 llegan perfectamente. Es demasiado levantarse temprano. Bueno, levantarse temprano es relativo. No es tan temprano. No es tanto lo que Dios nos está pidiendo. No es ni siquiera un sacrificio. Ni siquiera podemos llamarlo esfuerzo con letras mayúsculas. Es un pequeño esfuerzo. Es una cuestión de la conciencia. ¿Y cuántos no vienen a la iglesia porque no se levantan a tiempo? Esa la palabra sería mejor, a tiempo, en vez de temprano. Es cuestión de acostumbrarse. El hombre, los seres humanos somos seres de costumbres, ¿verdad? Usted no necesita ni despertador entre semana porque está acostumbrado a despertarse a las 4 de la mañana. Hay quienes a las 4 no nos levantan ni con grúa. ¿Pero a quién están acostumbrados? Pero si usted se acostumbra, el domingo por la mañana no tendrá ningún problema. Anda usted arreando a sus hijos, rogándole a sus hijos, enojándose con sus hijos, maltratando a sus hijos, haciendo coraje con sus hijos, batallando con el esposo. Porque no tienen la sagrada costumbre de levantarse temprano. Entonces, levántese temprano, toda la familia. La señora, levántese temprano, hermana. Levántese temprano. Y todo debe estar en su lugar, ropa, calzado, bolsas, Biblias, etc. Desde antes usted dice, mira, aquí están todas las Biblias, aquí están todos los himnarios. ¿Cuántas veces le preguntamos a los hermanos, hermano, trae su himnario? Y se me olvidó. Hermano, ¿no tiene himnario? Sí, pero no sé dónde lo dejé. Voy a aprovechar para decirles que los himnarios de la iglesia son para visitantes, no son para nosotros. Usted llega derechito ahí al locker de los pies. Y ahí anda viendo que no lo vean para quitarle. Y si se lo quitan, se da el enojado en su vida. No se enoje. Los sugieres tienen órdenes. No presten los himnarios a los hermanos para que se acostumbren a traer su propio himnario. No, es que lo importante es que yo cante. No importa. No. Lo importante es que usted aprenda a hacer las cosas. Entonces, acostumbre a sus muchachos también que cada quien traiga su himnario. El miércoles, yo vi a los muchachos de la preparatoria y les dijimos, a partir de octubre, no ver copias. Todo el mundo debe traer su himnario. Mandamos los himnarios allá, los compraron y todos, no vi uno, quizá hubiera uno, todos los muchachos de la prepa traerían su Biblia y traían su himnario. Yo los chequeé uno por uno así. Algunos quizá no lo cansé desde arriba. Nada más cuestión de decir, ese día eso es lo que debes hacer y lo vas a hacer. Y se acabó, no hay ningún problema. Y todos traían himnario. La mayoría traía himnario usado. Eso quiere decir que ya lo tenían. No más que no estaban acostumbrados. ¿Me explico? Pero hermano, es nada más cuestión de crear costumbres buenas, costumbres sanas, costumbres incluso santas, con tal de venir a la iglesia. Tenga entonces las Biblias, los himnarios, su bolso, lo que tiene que hacer. No ande haciendo cosas a última hora. Ay, santas mujeres, Dios las bendiga. Pero a última hora se les ocurre que los zapatos son negros y la bolsa es azul. Voy a cambiar mi bolsa. Y sacan todo lo que tiene la bolsa y empieza. Y uno con el carro ya prendido y uno con el hígado al revés, ¿sí, verdad? Usted dirá, pastor, parece que está casado, pues usted cree que no. No, por favor, no hagas eso. Pero es que mis zapatos son rojos y mi bolsa es verde. Ya, hombre, vámonos. A nosotros no nos importa mucho, para ustedes las hermanas sí. Está bien, pero hágalo con anticipación. Trate de hacer las cosas para contribuir, hermano. hermana, si usted tiene un esposo enojón, no trate de cambiarlo el domingo a la mañana, no lo va a cambiar. Mejor prevenga el que no se enoje. Está diabético, está rabioso, está viejo, está amargado. Todo lo que te quiera decir de nosotros. Usted debe contribuir a la paz. Eso está mucho en su poder, querida hermana. Mucha culpa es nuestra, de los esposos, yo lo sé. Pero mucho de lo que usted puede hacer está en sus manos. Mucho de lo que se puede hacer está en las manos de usted como mujer. Ayude a su esposo para que las cosas salgan bien, para que el hermano sea puntual. Sea responsable, tenga una buena reputación. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro, dice la Escritura. Ayúdanos pues entonces a calcular bien el tiempo que dura cada cosa. Bañarse, vestirse, desayunar, arreglo de cada uno de ellos. Las mujeres no tienen cálculo del tiempo. Miren, no solamente pasa con mi esposa. Pienso que esto es la mente de muchas semanas. Yo le he dicho a mi esposa, mira, tengo que estar a las 8. Dice, pero faltan 20. Hija de mi vida, hacemos 20 minutos de la casa a la iglesia. Ay, de veras, ¿no? Se ve que no calculó el tiempo de allá para acá. Pensó que ya estamos aquí. Tengo que estar a las 8, más 20 minutos de camino. Digo, menos 20 minutos de camino, menos 10 de margen por semáforos, tapones de tráfico, eventualidades, lo que sea. Mínimo tengo que salir media hora. Entonces hay que calcular ese tiempo. Y todo lo que tardan en bajarse del carro. ¿Se han fijado todo lo que se tardan en bajarse del carro? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ya llegamos. Bueno, pues vámonos, pues. Vámonos. Ay, ¿dónde está? ¿Y qué dejé aquí? ¿Qué dejé allá? ¿Qué pasa? ¿Qué más allá? Otros 5 minutos allá no te vas a acercar. Son mujeres, está bien. Se quieren dar un toque todavía, se quieren. Y el marido está verde. Y claro, como es el hombre y es el macho, le echa la culpa todo a ella. Estoy nada más enseñando, no estoy diciendo que tenga la culpa todo y usted, no, usted es mujer, es vanidosa, queremos que ande bonita, está bien, pero tome su tiempo. Calcule el tiempo. Cada una de las cosas que uno hace lleva tiempo. Tome entonces ese tiempo. Dice la palabra de Dios que debemos aprovechar el tiempo. Pues calcule todo eso. Es que tú eres bien desesperado, ponle como quieras. Pero apúrate. Soy todo lo que quieras, pero apúrate. Y esas presiones hacen que a veces lleguemos a la iglesia en forma incorrecta, indispuestos. Otra cosa, hermanos, estar dispuestas a dejar cosas pendientes con tal de estar lista a tiempo. Hay cosas que pueden esperar. Yo no digo que deje la casa con la cama extendida en un rayo ahí. Y él, una vez... Le voy a explicar, yo sé que les gusta a todos, nos gusta mi toque. Una hermana, ya no viene a la iglesia, hace muchos años de esto, me dijo, creo que vaya a comer con nosotros el domingo, pastor. Y nos invitó. Me dijo, está bien, mis hijos están chiquititos. Y ya que llegamos, nos estacionamos frente de su casa y se paró, iba a abrir la puerta y dice, pastor, le voy a hacer una advertencia. Nada está en su lugar. Pero cierre los ojos. Y cuando los abra, sientes donde quiera, mueva lo que quiera. ¿Está bien, hermana? Gracias. Yo dije, si cierro los ojos, me mato. Tanto tiradero que tiene. Era un desastre esa casa. Desastre con letras mayúsculas, hebreas, griegas y... Un tenis arriba de la mesa, calcetines sucios, comida, hay que saber cuántos días en la mesa, comida en el sofá. Bates de béisbol, pelotas por acá, todo lo que puede haber en la casa estaba todo, exactamente todo que estaba fuera de lugar. Pues para sentarse, hermano, un simple, había que hacer, había que hacer labor allí. Los trastos de la mesa eran no del desayuno, quedan de quizás cuántos días de la semana. Cuando ella sirvió la mesa, hizo esto, mira, con el brazo así, rejuntó toda la orilla y ahí puso los platos. Dije yo, ¿qué voy a comer? Si así está la mesa, ¿cómo estará la cocina? Yo no digo que tenga así su casa. Yo creo que su casa debe estar ordenada, hermano, pero hay cositas que se pueden esperar. Hay algo que puede esperar, que no es tan urgente que usted lo tenga que arreglar. Quizá ese vaso con el que tomó agua al último su muchacho, no necesita que lo lave. Déjelo allí, ya cuando ella lo lava. Pero hay tanta minuciosidad, y si usted es perfeccionista, está bien, pero tome su tiempo. Si usted es cuidadoso en extremo, amén, pero tome su tiempo. Y está dispuesta a dejar cosas pendientes con tal de estar lista a tiempo. El esposo y los hijos son más importantes que las cosas. Las personas siempre son más importantes que las cosas. Recuerde eso. Y cuando se trata de la familia, mucho más. No esté dispuesta a dejar cosas pendientes con tal de estar lista a tiempo. Ore a Dios confiadamente, exponiéndole a Él la causa de aquellas cosas que no están en su poder arreglarlas. Primera Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dígale, Señor, hay cosas que yo no puedo arreglar. Hermano, usted nunca va a poder cambiar el corazón de su esposo, es trabajo de Dios. Hay cosas que usted no puede controlar porque usted no es la jefa de la casa, es la ama de casa. Pero el que da órdenes y eso no lo puede usted evitar, eso es el marido. Entonces déjale a Dios aquellas cosas que usted no puede hacer. Haga lo que le toca y deje que Dios haga su parte. Dígale al Señor, Señor, ayuda a mi esposo para entender que tiene que despertarse temprano. Ayúdame, ¿cómo yo lo puedo convencer? Señor, ayúdanos para de alguna manera vivir un poquito más cerca de la iglesia. Señor, nos sale muy caro llegar a la casa, a la iglesia, y yo quiero que toda mi familia crezca en la casa de Dios. Ayúdanos. Ruega al Señor por aquellas cosas que usted no puede cambiar. Usted no puede cambiar el tráfico de la ciudad. Que no puede cambiar el hecho de que su vecino le atraviesa el carro de él donde usted tiene que salir. Usted no puede cambiar muchas cosas. Pues hay que echar a Dios esas cargas. Que Dios se encargue de aquellas cosas que uno no puede arreglar. Lo que no debe hacer la mamá en su participación para la asistencia a la iglesia. Lo que no debe hacer. Número uno, no provoque pleitos con el esposo. Proverbios 27:15. ¿Alguien tiene los versículos y el micrófono? A ver, Lidia y Sandra, nos ayudan otra vez, por favor. Y los señores van a acercar el micrófono. Lo que no debe hacer la mamá en su participación para la asistencia a la iglesia. No provoque pleitos con el esposo. Proverbios 27:15. Aquí viene el micrófono. ¿Y quién lo tiene, Lidia o Sandra? Lidia, dice ahí. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Qué es una mujer rencillosa, Lidia? Pelionera. Una vez le dije a una hermana, usted es contenciosa. Dice, ¿y qué es eso? No, nada. Es una palabra hebrea que no se sabe el significado. La mujer rencillosa, dice la palabra de Dios, es una gotera continua. No sea rencillosa. Rencillosa es que causa rencillas, pleitos. No haga una tormenta en un vaso de agua. No provoque pleitos. Si usted ve que el esposo es así, se amaneció de mal humor como agua para chocolate, como decimos, no lo provoque. Trate de anticipar alguna cosa que pudiera desencadenar un mal momento en la casa. Porque el diablo está bien listo, buscando por dónde meterse. Dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones. Que no lo provoque. Muchos hermanos me han dicho a mí, pastor, es que mi mujer me provoca a pleito. Como que, no sé si será cierto de él, de todo, pero él lo ve así. Para él esa es una realidad. Entonces, quizá usted dice, pues no es cierto, pastor, eso no es cierto. Lo que pasa es que él está bien, pero haga usted su parte para no provocar los pleitos en el hogar. No participe en provocaciones. Proverbios 15:1. Una respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Para que dos locos estén peleándose se necesitan dos. Usando la palabra loco para referirme a dos fuera de control. uno de los dos tiene que guardar la mesura, la calma. Uno de los dos tiene que tener cordura. Siempre soy yo, dice la hermana. Siempre soy yo, pastor. Yo soy la tonta. Yo soy la que siempre me tengo que estar humillando. Yo soy siempre la que meto la pata. ¿Y él? ¿Por cuándo va a reaccionar? Él está bien. El domingo no. Tal vez tendrá que aclarar cosas y sentarse allí y quitar todas las cosas y decir, ahora sí, viejo, este es un reino de vos, pero no el domingo. Tal vez usted quiere que el pastor vaya a hacerle de referee a su casa. Está bien, pero no el domingo. ¿Me estoy dando a entender? No participe en provocaciones. El marido muchas veces es hábil en provocarla. Es burlón, es despreciativo, es injusto. Sobre todo aquellos hombres que no aprecian las cosas de Dios y la ven a usted arreglándose y empiezan a provocarla. Sí, ya sé que vas a ver a los hermanitos. Ya sé que te gusta determinado hermano. Y él quizá está bromeando, pero a usted la está provocando a ira. No caiga en esa provocación. No caiga en esa provocación. Hermano, no esté provocando a su esposa a pleito. Va a salir perdiendo. No darle lugar a las tentaciones. Aquí está otro punto que no debe hacer, hermano. No dé lugar a las tentaciones como ventas de limpia, ofertas, eventos especiales, etc. Recuerde que Dios es primero. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Generalmente las ventas de limpia en Estados Unidos, las ofertas, las cosas atractivas las ponen los domingos por obra de Satanás. Le llegan cupones y justo el cupón se vence el domingo. No caigan en esas provocaciones. Dios es primero. Amén. Es que ese día van a rematar los muebles y ando buscando desde cuando una mesita para acá. Deje que esa mesita se espere. Dios es primero. Dios puede darle mucho más. No caigan provocaciones. No se vea tentado. Cuando usted vea una oferta y dice el domingo, usted aparte se dice, bueno, me vayan los que no conocen al Señor, pero el domingo mi casa y yo estamos en la iglesia. Mi familia y yo estamos en la iglesia. Amén. No caigan esas provocaciones, hermano. No caigan. Va a ir a comprar cosas que ni necesita a lo mejor. Y usted va a tener su mesita de centro que quería y la compró barata y va a andar diciendo a todo el mundo que la anduvo comprando. Y mira, me costó nada más $5 la encontré. Pero no estuvo en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Dónde la compraste? Pues en tal tienda. ¿De veras? ¿Cuándo? El domingo. Y usted está causando tropiezo a los demás y quizás está perdiendo la reputación o está provocando tentación a otras mujeres de la iglesia. No haga eso. No haga. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, la mesita, el carrito, la llantita, la refaccioncita, el sello, la medicineta, todo eso vendrá por añadir. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Dios es primero. Es que venir a la iglesia es una demostración que tenemos a Dios en primer lugar. Para muchos la iglesia no es importante. ¿Pero quiénes son esos muchos? Esos muchos son cristianos carnales, cristianos que no crecen, cristianos mediocres, cristianos que no tienen testimonio, cristianos que no aman al Señor. Para usted y para mí, que somos cristianos de verdad y tenemos un hogar cristiano, la iglesia es importante. La iglesia es primordial. Amén. No deje cosas para el último, okay, no aceptar invitaciones, letra D, no acepte invitaciones para salir el domingo con amigas o familiares a otro lugar que no sea su iglesia. No acepte invitaciones para salir el domingo con amigas o familiares a otro lugar que no sea su iglesia. Si se fueron de vacaciones, bueno, pues allá en Hawái busque una iglesia el domingo. No se venga de Hawái el domingo para acá. Y luego el domingo se regrese. Y vienen sus vacaciones, ¿eh? No estoy refiriendo a eso. Estoy diciendo, hermano, que no sacrifique la iglesia por cualquier cosa. Vienen sus familiares de allá, de Tangamandapio, y dicen, y quiero que nos lleven a Disneylandia, ¿no? Vamos a ir a Disneylandia, a SeaWorld, y vamos a ir ¿Qué sabe qué? Pues sí, mira, día, prima, hermana, pero el domingo yo no puedo. ¿Cómo que no puede ser mero día que el domingo yo estoy en mi iglesia? ¿Qué le parece? Ya el domingo en la noche agarra este camino y hace lo que quiere esta semana. Pero que ellos deben saber que para usted, la persona más importante no es la tía, la comadre ni la prima, es Dios. No acepte invitaciones. No deje cosas para lo último. Y no ande chismeando en ningún lado y menos en la casa de Dios. Levítico 19, 16 y 1 Timoteo 3, 15. Levítico 1, 19, 16. Está bien. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo, 1 Timoteo 3, 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Recuerden ustedes, hermanos, que una vez que uno pase de esta vida, ya sea que uno muera y esté en la presencia del Señor, o que ya no podamos estar en la casa de Dios como siempre pudimos, nuestros hijos tienen que seguir. Dios no lo permita en la vida de cada, de ninguno de ustedes, sino mía, pero podemos quedar inválidos. Podemos quedar vegetando, podemos, Dios no lo quiera. Pero todo se acaba. Cuando uno es fuerte, joven y fuerte, uno piensa que así va a ser toda la vida. A medida que va pasando el tiempo, se va dando cuenta que ya no es lo mismo, que las fuerzas ya se acaban. Y llega el día, hermano, en el que el deseo de la casa de Dios solamente queda en deseo. Quisiera ir, pero no puedo. Tus hijos se casan, se fueron a vivir por allá, viven muy lejos, les cuesta mucho trabajo pasar por donde tú vives. Y no te pueden traer. Ya no voy a decir no te quieren, pero voy a decir no te pueden traer. No pueden pasar por ti. Una hermana me dijo, pastor, dice, yo fui con mi pastor y yo le dije, pastor, ya no pase por mí. Nada más hay un bulto que estorba allí. Dice, porque es en el DF. Todos los domingos se pasa el pastor y me suben ese camionetota. Y ahí voy yo, ciega, manca, coja, renga, esto, y tienen que ponerme un banquito y entre varios ayudar. Esto. Yo le dije, no pase por mí, pastor, ya, yo me quedo allá, ¿qué más quisiera yo? Pero ¿sabe qué me dijo el pastor? El pastor me dijo, hermana, usted es una persona importante para mí, yo quiero que usted tenga que hacer eso. Y sabe, me dio tanto gusto, que yo pensé que era un estorbo para él. A lo mejor, hermano, un día vienes ya medio ciego, medio, ¿verdad? Llega el día en que ya no puedes. Pero tus hijos tienen que seguir. Tus hijos tienen que seguir. Quizá tu gozo será que tu familia sigue, aunque tú no puedas. Amén. Pero entre tanto nosotros podemos, tenemos que cuidar de la reputación de la iglesia a oídos de nuestros hijos. No chismee. No haga saber a los demás los defectos que usted le conoce a los hermanos. En primero, porque puede no ser cierto. Y en segundo, porque nadie le encargó a usted publicar la vida de los demás. Lo que le pasó a la hermana con sus hijos. Lo que le pasó al hermano con su que le robaron el carro. No ande chismeando. No anda hablando del pastor, los músicos y los sugieres, y los, porque eso desanima a los muchachos. Crea en ellos un concepto de menosprecio a la casa de Dios. Yo no digo que no tenemos los pastores defectos y cosas de que se nos hable de nosotros, pero no las ande publicando, porque eso lo va a ir en detrimento de su vida, de su familia. Y cuando usted ya no traiga a sus hijos, ellos no van a venir por sí mismos. Llegará el día en el que van a decirle, mamá, tú nos enseñaste a ir a la iglesia y yo voy a pasar por ti siempre que pueda. Se invierten los papeles, todo depende de cómo usted haya sembrado ese amor por la iglesia en el corazón de sus hijos. Entonces, no ande chismeando. Los muchachos están haciendo comentarios, ¡ey, cállate! Deja eso. Fíjate, viejo, te voy a contar algo. Me lo cuentas después que no tengo muchacho. No haga eso, porque Dios lo prohíbe y porque es en detrimento de la salud espiritual de la familia. Amén, hermano. Vamos a repartir la hoja de lo que sigue, la participación de los hijos en la iglesia. Es pues indudable que el hecho de que ella participe activamente, dice la conclusión, para la asistencia a la iglesia es determinante para un buen éxito en esta tarea. Decida hoy ser más activa en este respecto y no se arrepentirá. Ahora vamos a ver la participación de los hijos en la asistencia a la iglesia. Algunos consejos prácticos. Ahora sí, yo creo vamos a terminar con esta clase, ¿verdad? Estoy pasando por alto las preguntas de la lección anterior y todo eso. Nos vamos hasta la introducción. El Salmo 27:4, en los Salmos, capítulo 27, versículo 4, encontramos un punto de partida, marcado en la lección como pasaje clave. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es la palabra inquirir? ¿Cómo le suena la palabra inquirir? Hermana Villafranco, ¿qué es inquirir? ¿Qué entiende usted por la palabra inquirir? Eso es adquirir. Inquirir. Dice que esté para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Preguntar, investigar, indagar, entrar. De hecho, la palabra inquirir en nuestro idioma quiere decir preguntar, indagar, averiguar. Pero el contexto y la palabra original, le estoy diciendo esto mientras se terminan de repartir las hojas de la clase, quiere decir admirar, considerar y cuidar. Dice el salmista, una cosa yo le he pedido a Dios, parafraseando el pasaje, que me conceda estar todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para admirar en su templo, para cuidar de las cosas hermosas que yo voy a ver en la casa de Dios, para preguntar, ¿qué de esto? ¿Qué significa aquello? ¿Qué bonito es aquello? Para hacer comentarios alrededor de la hermosura de lo que está en el templo. Eso es lo que está diciendo el Salmo 27:4. Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a la introducción, por favor. Siguiendo con el tema de la asistencia a la iglesia, pues hemos visto cuán determinante es. Hemos de estudiar cómo lograr que los hijos contribuyan en esta tarea. Los hijos pueden ser el motor que acciona las fuerzas de la obligación de ir a la iglesia. ¿No creen ustedes, hermanos, que los hijos pueden hacer muchas cosas para... Si logramos que ellos se involucren, sigue diciendo la introducción, se entusiasmen, se relacionen en la iglesia, ellos pueden llevarnos muy lejos en nuestras obligaciones hacia Dios. Por otra parte, si les permitimos la indiferencia, la indolencia, la pereza, muy poco vamos a lograr en ellos y por ellos. Así pues, veamos qué es lo que los padres esperamos de los hijos y qué es lo que los hijos pueden hacer por esta sagrada tarea, llegar temprano a la iglesia cada domingo. Voy a poner un ejemplo. En esta iglesia tenemos un club de niños que se llama Speira, una palabra que quiere decir compañía de soldados. Tomamos el modelo y pedimos permiso al club Awana. En Estados Unidos, muy tiempo, un programa de cristiano muy bueno que, bueno, nosotros nos separamos un poquito de allí porque, por algunas razones. En México se llama OANSA, Obreros Aprobados no son a renunciar. Nosotros adaptamos eso al grupo Espera. Juegan, primero que nada, juegan. Por eso soy un relajo ahí arriba los domingos en la tarde. Andan jugando, haciendo competencias, están divididos en equipos y hacen campamentos cada cierto tiempo del año. Y los niños no quieren llegar tarde a Espera. ¿Cuántos padres vienen a la iglesia el domingo porque sus hijos los traen? No voy a pedirles que me digan algunos de ustedes, porque pues, ustedes son de los más fieles, pero yo le aseguro que hay hermanos que nunca vendrían un domingo en la noche si no es porque los hijos los traen a la greña. y llegan a tiempo. Y ándale, papá, y ándale, papá, y ándale, papá, y vámonos, papá, y ándale, papá, yo quiero ir, papá. No, no vamos a ir, y se hace, y se pone a llorar. Y ándale, papá, y ándale, papá, y hace el berrinche, y hace el zapateado, y hace el tango, y hace, y mi hijo, toma más comida, no traigo hambre, vámonos, vámonos. Y el chamaco lo trae porque lo trae. Porque él se enamoró de un programa, le gustó un programa, se incluyó en el programa algo que lo atrajo a él. Él sabe que después de jugar tiene que sentarse y hacer su tarea y le van a preguntar el versículo y van a enseñar una lección, el tiempo de manual y todo eso. Él lo sabe, pero está dispuesto. Pero quiere llegar a jugar. Es que si no llego temprano no voy a jugar. Allí tenemos nosotros, hermanos, una clave que nos dan los propios hijos. ¿Cómo hacer que ellos contribuyan? ¿Cómo hacer que ellos sean parte de esa maquinaria? Porque de esa maquinaria, hermanos, los muchachos pueden ser un motor. La Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. ¿Ok? Entonces, no piense usted que si papá y mamá hacen su parte, los hijos va a ser fácil de traerlos. Al contrario, los hijos, hermanos, pueden ser el motor que acciona el trabajo. Miren, nosotros lo hemos visto en la escuela, los maestros también, y yo, más que nadie, yo pienso porque yo tengo, gracias a Dios, el respeto, la autoridad y la obediencia de los alumnos en la escuela. Si yo tengo 300 sillas allá y las quiero poner allá y yo me trato de poner solo a hacer ese trabajo, me va a tardar un demonial de tiempo. Y si le llamo al hermano Ariel, hermano Alfonso, hermano Ariel, hermano Alfonso, mire, necesito que me ayude, mire, venga, tengo 300 sillas que mover. Y aquí a que van ellos y todo eso. Está bien, yo debo hacerlo, yo necesito hacerlo. Y tengo hermanos que me ayuden. Pero si pienso, tengo 300 alumnos en la escuela. A las 10:15 salen del recreo. Voy con los directores y les digo, préstenme a sus muchachos un ratito nada más. Me doy el recreo. Muchachos, necesito que esas sillas se pongan allá. ¿Quién me ayuda? Mira, como hormiga. Lo hacen así. Yo no me tengo que lastimar la espalda. Porque estoy usando un motor que se llama niños. ¿Va usted a ver algún chiquito con la silla así? Pero lo va a hacer. ¿Sí o no? ¿Qué estoy usando? Estoy usando el poder del grupo. Si tu mamá quieres hacer todo para llegar sola a la iglesia, nunca lo vas a lograr, probablemente. Para llegar, para que toda la familia llegue. Si tu papá quieres cargarlo todo, no lo vas a lograr. Echa manos de los muchachos. Son hormigas ahí para trabajar. Y lo hacen con gusto. Se sienten contentos. Los tomaron en cuenta. Fueron importantes para la autoridad. ¿Ah? Si después de eso todavía les digo, les voy a comprar una paleta en la tiendita a todos los que vienen. No, se van a ir hasta 3 sillas cada uno. Porque los voy a estimular. ¿Ah? Y si les digo, les vamos a poner 10 en la materia de matemática. No, hombre, pues. ¿Verdad? Mueven hasta la capilla, dice el hermano. ¿Qué estoy diciendo? Echa mano de tus hijos. Los hijos, hermanos, te pueden traer cargando a la iglesia. Si sabes usar ese trabajo, te pueden hacer el desayuno, te pueden planchar la ropa, te pueden lavar el carro, te pueden abrir la puerta, te pueden cargar las cosas, te pueden hacer todo. Nada más motívalos. Echa mano de ellos. Los hijos son herencia de Jehová. Son una maravilla. Los niños son una maravilla, hermano. Los muchachos de esta edad, hermano, son un potencial brutal. Estos muchachos pueden no dormir toda la noche y aguantan el día enterito y ni se despeinan. Ándame, hermano. Pero usted y yo nos desvelamos y duramos 3 días enfermos. Estos muchachos pueden cargar, pueden correr, pueden saltar, se pueden caer y no les pasa nada. Usted y yo nos caemos y duramos 3 meses con una pata enyesada. y quién sabe si quede bien. ¿Cierto o no es cierto? No trates de hacer tu trabajo solo. Dios te dio una familia. Se llaman hijos. Si tienes uno, ese uno. Si tienes dos, ya, dos mejor que uno. Si tienes tres, ya, ya. Si tienes una tropa, bienaventurado el hombre que yo no se alejaba de ellos. Ponlos a chambear a todos ellos. Vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Vamos a ir, hijo, vámonos a ir. Y acuérdense, el 20 de noviembre lo voy a llevar yo al parque allá, a Mission Bay, lo voy a llevar a quién sabe dónde. Y vamos a ir, pero queremos que todo el mes de octubre, todo noviembre y todo diciembre, no falte nadie a la iglesia. Tempranito nos vamos a ir. Y el día de Navidad vamos a hacer esto y esto otro. Pónganse como líder. Y verá que los muchachos lo van a traer en brazos, lo van a traer a la iglesia. Los hijos son una maravilla. Pero si les haces todo, les concedes todas sus necesidades, los consientes, mi hijito, mi niñito, mi bebito, mi pollito, mi gatito, mi osito, mi peluchito. Nunca va a salir de gatito. Andar lamiendo todo el tiempo que nos llaman. Como los gatos empados. Es linda la familia. Es el diseño de Dios. Ay, hermano. Los hijos crecen. Y uno los extraña. No quisiera haber sabido todo lo que sé ahora. Cuando ellos estaban chicos. Gracias a Dios están en el camino del Señor, como los amo. Hoy me abro mi hijo. Papá, ora por mí porque me toca predicar. Ahorita mismo está predicando. Qué gozo, qué satisfacción. Pero yo siento que podría haber hecho más con ellos. Yo siento que podría haber hecho más con ellos. Ya no puedo. Lo que hice, lo hice. Dios en su fidelidad hará lo demás. Está en el camino, Señor, hermano, mis hijos son, te los conocen. Si yo te creía estar haciendo todo lo que pude, me arrepiento de no haber hecho más por ellos, con ellos. Imagínese lo que usted va a ayudar cuando esté grande, si sus hijos no están aquí. Métanos en las cosas de Dios. Hasta el cuello, hasta el copete. Pero de las cosas de Dios. Porque si usted no los mete en las cosas de Dios, el mundo los va a meter en otras cosas. Y este dolor va a ser muy diferente. Muy diferente. Una cosa yo le he demandado a Jehová, dijo el salmista, que esté yo en la casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para vivir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Si una roca me pondrá en alto. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos se vuelvan? Hermano, qué triste, pero hay muchos hermanos que su chamaco de 12 años ya lo perdieron. Ya no quiere. Solo tiene 12 años. Y está contagiando a la chamaca más chiquita, al hermanito más chiquito. Tiene 12 años, 13 años, 14 años y no puedes con él. ¡Qué desastre! ¡Qué desgracia! ¡Qué ruina! ¡Qué dolor! Hay que aprender, hermano, del fracaso de los demás. No juzgar de los demás, sino el fracaso de los demás. Es decir, yo no voy a permitir eso. Si usted involucra a sus hijos en la iglesia, escúchenme, ellos no se van a adaptar. Se van a prender de la iglesia. Van a amar la iglesia. Usted ve los muchachitos que tocan aquí. Ellos llegan a las 9 de la mañana, tienen que llegar aquí. Para poder tocar, tienen que estar a las 9 de la mañana aquí. Y el miércoles tienen que ensayar después del culto aquí. Y los papás están allí. Están como caballos lecheros durmiendo, se está esperando allí. Pero así se hace. No hay otra forma. Y ellos no andan con que, no, ahora no, porque no, ya no está el hermano Dante. No, no, no. Ellos no estaban enamorados del hermano Dante, estaban enamorados de lo que hacían por el Señor. Si hago que la gente se enamore de mi liderazgo, yo estoy haciendo un mal trabajo. Yo tengo que hacer que la gente se enamore del Señor. Así cuando yo no esté, la gente va a seguir. Usted tiene que hacer que se enamoren de las cosas de Dios, de su trabajo, de su servicio, de su grupo, de su maestro, en la escuela dominical, de su programa, de, ¿entiende? Contribuya para eso. Vamos a ver lo que sí pueden hacer los hijos para que toda la familia asista a la iglesia. Lo que sí pueden hacer. Vamos adelante, perdonen mi sentimentalismo. Número, letra A, obedecer sin replicar todo lo que sus padres le ordenen. Colosenses 3:20. Dice, honra, dice, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, ¿no? ¿Qué dice? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo, porque esto agrada al Señor. Hemos dicho que los padres deben asignarle a sus hijos tareas. Esta clase está diseñada para los muchachos. Ahí estamos maestros ahí, con todo ahorita dándoles ahí. Pero la parte de nosotros es asignarle tareas. A ti, Rubencito, a ti, Pablito, a ti, Lupita, te toca esto. Es lo que tú vas a hacer. ¿Qué? Los niños, hermano, son tan capaces de hacer todas las cosas. Un joven me dijo un día, fíjate lo que se me ocurrió en la escuela, hace mucho tiempo, no sé por qué me iba. Mi papá me encargó que cortara el pasto, que dejara limpiecito, que no tenía nada de pasto. Y que tenía que encontrarlo limpio para cuando él viniera. Dice yo, y no, dice mi jefe, me da más clarizas, dice, ¿qué crees que se me ocurrió? Quemarlo. Dice, y agarré y quemé el pasto. Mire, se quemó, dice, estaba medio seco, se quemó. Entonces, todo lo que hice, dice, nada más con un rastrillo, eché tierrita. Y cuando yo vi a mi papá, llegó de lejos. Muy bien, hijo, muy bien. Dice, no me llevó ni media hora. Hermano, los chamacos tienen manera de hacer las cosas. Te pueden quemar la casa, por cierto. Pero ellos son capaces, mi hermano, no los menosprecies, son capaces de hacer. Ellos pueden ser el motor de la maquinaria. Mira, hermano, te agarran, te jalan y si te resisten, te arrancan la manga de la camisa. Porque lo logran. Yo no estoy diciendo, pero la cantaba, le saco a Jorge aquí. Asígnale tareas. ¿Qué debe hacer? A ti te toca hacer eso. Y ellos lo hacen con gusto, hermano. Depende cómo se lo impones también. Dedicarse a sus tareas escolares viernes por la tarde y sábado. Romanos 12:11. Que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No se pongan a hacer la tarea el domingo en la tarde, domingo en la mañana. Para eso está toda la tarde del viernes y todo el día sábado. Pero se la pasan en otras cosas. Aprender a medir el tiempo. Efesios 5:16. Voy a acelerar. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, letra B, elegir la ropa adecuada con anticipación, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué pusimos ese versículo? Porque la ropa adecuada para la iglesia no es la misma ropa adecuada para ir a jugar al parque. ¿Verdad? Una ropa es adecuada para ir al béisbol, para ir a las tiendas, para ir a jugar con las amigas, con los muchachos, y otra cosa es prepararse con la ropa adecuada para venir a la iglesia. Estoy dando por entendido que su hija no tiene ropa para ir a la disco. ¿Por qué no tiene ropa para ir a la disco? ¿Por qué no van a la disco? Ah, no, ya no se llaman discos, se llaman antros. Al rato le van a llamar porqueriza y no le va a importar. La mejor ropa que uno tiene es para venir a la iglesia, ¿no? ¿Para qué otra cosa? Somos cristianos. Amén. Entonces, si su muchacha trae ropa inadecuada, es porque no tiene orientados sus sentidos. Mucho trabajo tienen los padres en ese respecto. Estar contentos con lo que sus padres le ponen para vestirse y arreglarse. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí es. Los chamacos no tienen que estar. No quiero eso, me da muy feo, póntelo. Gracias a Dios que tienes que vestirte. Cumplir diligentemente con las tareas que le asignan sus padres para lograr este propósito. Vamos con la letra E. Bueno, ok, ahí bien. Dice, acostarse temprano la noche del sábado. Por favor, hermano, apáguele la tele. El sábado de la noche no se ve tele. Uy, es el día que se consumen 1, 2, 3 películas de Blockbuster, del videocentro. Y los muchachos se desvelan y andan en la mañana durmiéndose en la iglesia porque se desvelaron. Le voy a decir, hermano, hermana, para su instrucción, ¿usted sabía que hay muchachitos que vienen y se están durmiendo en la iglesia, niños chiquitos, porque no desayunaron? ¿No desayunaron? Muy bien, hermana, qué bueno que llegaste temprano, pero debiste darle desayuno. Es que no me dio tiempo, debiste organizarte. No es posible que los niños estén sin comer y sin dormir el domingo por la mañana. Es responsabilidad de los padres. En el amor del Señor y en el nombre de Él, no vean tele el sábado de la noche, por lo menos el sábado de la noche. Debiera no haber tele en la casa del cristiano. Pero el domingo en la noche, el sábado en la noche, no permitan que se acuesten tarde. El día que sigue, domingo, es el día del Señor. Es el día más importante. Acuérdense eso. Levántese temprano los domingos, ya vimos eso. Ayudar con los hermanitos más pequeños. Hermanos 15:1, miren el versículo que podemos aplicar de ahí. ¿Qué dice? Así que a los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está hablando del sentido espiritual, pero tiene el principio que los mayores ayudan a los menores. Memorizar el versículo de tarea con toda anticipación. Colosenses 3:16, la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hasta ahí, more. La palabra morar quiere decir que llegó para quedarse, a vivir. La palabra de Cristo more, eso quiere decir que se debe memorizar, que se debe grabar. Los muchachos tienen una tremenda capacidad de memorización, hermanos. Tremenda capacidad de memorización. Nosotros ya no, pero ellos sí. Letra K, involucrarse en alguna labor o ministerio de la iglesia. Josué 24:15. Y si malos se servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un secreto de secretos, hermano. ¿Cómo hacer que los muchachos crezcan enamorados de la iglesia? Involúcrelos en las actividades de la iglesia. Si no entran en el coro, pues en alguna otra cosa. El club de niños espera. En los diferentes departamentos, actividades que hay, proponga. Traiga ideas. Haga que los muchachos estén involucrados. Hay trabajo como ujieres. Hay trabajo para los más grandecitos. Hay trabajo hasta de aseo. Un hermano vino un día y me dijo, pastor, ando de vacaciones y uno de los planes míos es que un día entero lo íbamos a dedicar mi familia y yo para lavar las alfombras de la iglesia. Y dice, me dan permiso, traemos todo, échele. Y me limpiaron bien bonito las alfombras, los vidrios. Hasta ahí llegué y ya muchachos andaban sin afleja. ¿Por qué no me lavan el carro? Me lavaron el carro. Involúcrelos. Tráigaselos una tarde a la iglesia y vamos a limpiar los vidrios de la iglesia. Vean qué sucios estaban. O los baños, o las bancas, o las sillas. Hay tanto que se puede hacer. Involúcrelos. Otra cosa, salude contento al pastor y a los hermanos que llegan temprano para que vean que estás allí y sean animados. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Qué lindos son esos niños que llegan y los saludan a uno. Sus hijos son uno de ellos, hermano Ay. Sus nietos, hermana Elvia Torres, son otro de ellos. Qué contentos, lo ponen a uno contento esos niños, ¿no? No solamente al pastor, al salón al pianista, a los sugieres, a los hermanos. A veces venimos todos amargados y todos. Y un niño le aplica un toque de dulzura. enséñelos, saluda al pastor, saluda a los hermanos. Presente a su hijo cuando se, cuando usted salude, que su hijo salude también. Cuando usted lo salude, que saluden a sus hijos también. Que no sean niñitos maleducados, pues. Que no crezcan como burritos. Si en la escuela no aprenden, que aprendan en la iglesia. Enséñeles, hermanos, lo que se les enseña en la escuela, lo que se les enseña en la iglesia. Usted no lo practica en la casa, no se puede, no se puede. Orar por tus padres si ellos no son salvos o si no vienen contigo a la iglesia. Hechos 16:31, ¿qué dice? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios tiene en sus planes salvar a toda la familia. Voy a terminar con lo que no deben hacer los hijos para que toda la familia esté temprano en la iglesia cada domingo. Lo que no deben, llenen eso. Ya vimos, no prender la televisión ni ver películas noche del sábado. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya está, no prender la tele ni ver las películas la noche del sábado. Letra B, no causar pleitos entre los hermanos. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos. No permita, hermano, que los muchachos estén peleando. No los deje. No los deje. No permita que se armen allí pleitos entre los hermanos. Cálmelos. Letra C, no hacer rabietas. Otra palabra para rabieta, ¿qué es? Berrinche, y menos a la hora de estarse preparando y salir rumbo a la iglesia. Ellos son muy susceptibles a eso. Hay que ayudarlos. No los permitan. No vestirse inadecuadamente como inmodestia o extravagancia. ¿Oyeron eso? Tan chiquitos, tan chiquitas y ya parecen gitanas, no sé qué parecen. Collares de todos colores y hasta acá y unas aretotes que van para ahí. Qué rara se ve esa muchacha. Parece no sé qué, pero cristiana no parece. Ay, los hermanos que me lo van juzgando. No, no, tú debes cuidar lo que se dice de ti. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, la verdad, el oír que mis hijos. Porque, ¿qué se dice de tus hijos? Es importante. Darle los labios negros y las uñas negras, parece que les falta oxígeno, que les pegó un infarto. Se están estirando las faldas del Ibai, las faldas del Ibai no dan de sí, ahí están. Me dan ganas de quitarme el saco y ponérselas en las piernas para que les dé vergüenza. No falta el respeto a nadie en la casa, menos a mamá o papá. ¿Qué sigue? Conclusión. Recordemos que el diablo busca alguna cosa para quitarme la pantalla. Pero ya se me quitó. Recordemos que el diablo busca alguna manera de provocar desánimo y disensiones entre nosotros. Debemos detectar sus maquinaciones y seguir adelante en el camino de la justicia y la verdad. Y que Dios nos ayude. Quiero anunciarles que el próximo domingo la clase va a girar alrededor del noviazgo. ¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? Y la que sigue va a tratar de quién es la persona con la que tú nunca te debes casar. ¿Quién es la persona, hombre o mujer, papá o mamá, con la que tú nunca debes permitir que tu hijo ande de novio para casarse? Porque ya vamos a ver lo que significa el noviazgo. Vamos a ver quién es la persona con la que tú no debes permitir, hermano, que tu hija nunca se le vaya a ocurrir casarse, poner los ojos en alguien así. También vamos a ver cuál es la persona y sus características con las que usted debe tener cuidado. No es pecado, pero tener cuidado si se va a casar con él o con ella. Y la otra es con quién sí te puedes casar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. La que viene es el noviazgo y luego la otra. Ya se lo voy a dar yo para estar aquí con el favor de Dios. Vamos a terminar. Señor, yo estoy seguro que si hubiera preguntas, a tiempo de preguntas, habría preguntas. Y si hubiera participación, habría comentarios. Pero Señor, di tú lo que nosotros no sabemos entender. Di tú lo que yo no supe decir, lo que yo no sé enseñar. Llena tú esos vacíos que pudieron haber quedado, porque tú eres el maestro y no yo. Le damos a ti la honra, la gloria y toda preeminencia. aplica pues la verdad enseñada aquí, que papá, mamá e hijos podamos estar envueltos en hacer de la casa de Dios el día santo, como nos enseña la Biblia, el día más importante de toda la semana. Gracias por concedernos estar aquí. Pedimos, Señor, que la lección llegue a oídos de aquellos que no vienen. Porque si bien, oh Dios, hemos enseñado y a veces hemos enfatizado cosas fuertes, ha sido con los que sí vienen. Pero quisiéramos que esto alcanzara a los que no están viniendo. Llénanos de ti, Señor, de tu conocimiento y de una firme decisión para hacer las cosas de manera que te agrade. En el nombre del Señor Jesucristo pido todo. Amén, Señor.